si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde, muy temprano, para hacer este derroche, de verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas, que tenemos tiempo de odio, que siempre hay algo en la cocina, que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía, y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra, y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta. Piénsalo tú mismo y si lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y si lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo hambre de besos, vida, tengo hambre de vida, tengo hambre de vida, tengo sed de besos y hambre de abrazos, me acogía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida, tengo sed de besos, vida, tengo hambre de abrazos, tengo sed de besos. Hola, hola. Buen día, estamos aquí en otro programa más de Noticias por Marea la Radio, también saliendo para la Radio Lafkenche, desde aquí, desde el litoral central. Estamos ya mediados de enero, qué rápido que ha tenido tantas cosas este nuevo calendario occidental, que ya no, o sea, yo creo que estamos en octubre, de nuevo, ojalá. Sí, qué onda que pasó tan rápido el tiempo. Además, se viene el año del caballo, el horóscopo chino, y se viene así con todo, por el caballo de fuego, que es como lo más yan de yan, todos los movimientos, todos los caminos avanzando, y como que ya se siente eso, pues ya partió así como esa sensación de que todo avanza súper rápido, y como que todo toma su destino, que ya venía medio armándose, y ya como que se está galopando con todas las fuerzas para eso. Así que aguante, vamos, que este año se viene intenso, parece. Ahí estamos en nuestro, se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, de Marea la Radio, Radio Lafkenche, a través de nuestros correos electrónicos, marea.lasradio@protonme. También ahí buscar canales, acercarse, es la importancia de los medios comunitarios y contrahegemónicos en estos momentos, ¿no? Donde la desinformación, los bots, la inteligencia artificial están generando realidades alternativas, realidades paralelas, en base a montajes, a... Pensamos como de una... Igual nos vamos en la conspiranoica, pero pensamos como esto, que no, que todo esto que está pasando no son hechos aislados, ¿no? Como el desalojo de la megatoma, una de las tomas más importantes de Chile, los incendios en la Patagonia, estuvimos hablando el programa pasado, los incendios ocurridos en el Puelmapu, en el lado de la Patagonia Argentina, y esta semana incendios en el Biobío, en la región del Biobío, acá en Chile, que han así avasallado, ¿no? Con bosques, con casas, y justo en una zona donde una minera, justo hay una empresa minera ahí queriendo tener acceso a esos territorios, entonces también hay que estar atenti. Se han evidenciado un montón de casos de personas son personas, también hagámonos cargo un poco de la especie a la que correspondemos, de israelitas, estando en el sur, como no están de vacaciones, están buscando información para otra posible ocupación, entonces estar atenti ahí. El caso de la Julia y de Cholito, que ha estado esta semana bien en boca de todos, así con un montaje muy televisado y así nivel Hollywood de persecución política y de intereses ahí empresariales que también se agarran del racismo, del patriarcado, de la xenofobia. Así que bien compleja esta semana de informaciones. Así que les vamos a proponer como un bloque de mucha información Y después, ya, a ver cada quien ahí lo que procesa. Le resuene. Claro, cada quien lo procesa como puede, cada quien le resuena como puede. Hoy mandamos saluditos a nuestras oyentes que están ahí atentos y levantándose tempranito este lunes para escuchar el programa en vivo. Aguanta ahí para la toma de la mega toma del Cerro Centinela. Vamos con esa información. Vamos con eso, vamos con eso, ¿cierto? Partió el 12 de enero ya el desalojo tan esperado, porque en verdad hace como 2 años más o menos que se venía así, pues, se viene el desalojo, no se viene el desalojo, se hacen cooperativas, no se hacen cooperativas y así. Vino el desalojo este 12 de enero, el lunes recién pasado, que estuvimos aquí desde Noticias por Marea transmitiendo un poco, haciendo contacto ahí de todo lo que ocurría. Fue mansa resistencia, así el pueblo se levantó con todo. Cuentan por ahí que hasta el pastor de la iglesia evangélica andaba encapuchado tirándole piedra a los pacos. Y así, un montón de gente que se levantó, todas las vecinas dando cara, ¿cierto? Pero aún así no se pudo frenar, porque sabemos la maquinaria que tiene estos locos. Trajeron como una retroexcavadora oruga que la ocupan como en volas militares, que la loca pasa por cualquier lado, así como que pasó barricadas, pasó árboles tirados, pasó zanjas, pasó todo, y pasó por encima entonces de todo, pues destruyó casas. Recordamos ahí que lo que estaba ocurriendo es, claro, hubieron cooperativas para poder organizar la gente ahí, poder tener como acceso a ciertas casas, y de ahí se habló de un acuerdo de expropiación para que más o menos la mitad del cerro, que son como 10.000 hectáreas, no me acuerdo tan bien el número, pero así un cerro muy grande, ya como más o menos la mitad, que quede para estas cooperativas. Por lo tanto, como desalojar el resto del cerro y dejar a toda la gente en ese espacio. Y desde ahí el acuerdo de ir como desalojando por parcelas, por sector y todas las cosas, para que la gente se pueda ir reubicando. Ese era el supuesto plan. Bueno, la expropiación todavía no se firma, todavía no es algo que esté la certeza, todavía está en un proceso. Y empezaron a desalojar más de lo que habían dicho. O sea, dijeron el día 12 de enero vamos a desalojar la parcela 11. Y al final desalojaron la 11, la 13 y la 15. O la 11, la 12 y la 15. Bueno, desalojaron 2 más que no estaban como dicho de que eso iban a desalojar. Por lo tanto, arrasaron con casas, con todo. Así la gente no alcanzó a sacar ni la ropa. Les desarmaron todo. Y es un panorama muy desolador. O sea, como todo tirado. Las máquinas aplastan todo y ahí lo que sea, no sé. No sé, todo tirado, todos los juguetes, la comida, las plantitas que tenían, como todo eso fue, no alcanzó la gente a sacar nada. Y desde ahí se cercaron, o sea, los dueños cercaron la cuestión, y de ahí vino otro proceso de desalojo jueves y viernes en otro sector de Pelancura. Ahora esta semana, el próximo jueves y viernes se viene otro, y así, como que van así, de a 2 días por sector. Los primeros 2 días hubo resistencia y de ahí como ya asumir que mejor saca tus cosas y ya está, porque la máquina se vio como pasaba por encima de todo. Así que en eso está la gente esperando que esa expropiación ya se consolide para saber si se van a poder ir a algún terreno o no. Y tratando de desarmar sus casas para salvar lo que más se pueda. Así que eso es lo que está ocurriendo en la toma en estos momentos. Y bueno, lo de la expropiación ya lo hemos hablado aquí, es como algo bien, es bien feo igual, porque quien pertenece a la cooperativa, quien tiene 1,5 millones para poder pagar el acceso a ese terreno, quien califica dentro de lo que el Estado dice que está, es como apto para recibir un subsidio, entonces ahí va dejando como fuera a un montón de gente. ¿Qué dónde va a estar? ¿Por qué va a ser? ¿Qué está haciendo la gente ahora que ya fue desalojada? Como los vecinos que todavía están en sus casas, están guardándole cosas a los que se quedaron sin casa, recibiendo a algunas personas, haciendo ya común, como que está intenso. Lleva un panorama que sigue de aquí hasta más o menos marzo, abril, si es que, porque va avanzado súper rápido, entonces puede que sea antes. Eso, en eso está la toma del Cerro Centinela, más o menos. Un panorama no muy diferente a lo que ha ocurrido con los desalojos de otras tomas. También siento ahí que hablábamos recién con una compañera como asimilar la derrota, ¿no? También se tuvo un montón de tiempo para organizarse y llegó con todo. No iba a llegar como, mire, este va a ser su terreno, llévese su casita acá, como... O sea, eso no es nada, o sea, como todas las otras tomas también, como siento que es un proceso que tenemos que devenir en realizar esta revisión histórica hacia atrás de cómo han sido los desalojos de las otras tomas. Entonces, frente a eso, prepararnos y anticiparnos a eso, que creo que va a ser un poco lo que queda ahora, que es un escenario totalmente perverso, tramposo. Las cooperativas siguen existiendo. Como me pregunto eso, como que está Servio ahí destinando, porque fue todo, desde el principio sentimos que fue un proceso tramposo al decir, vamos a expropiar esto, y ustedes no, tienen que acomodarse de este lado. Entonces ya acceder a eso siento que fue pisar el palito un poco de las lógicas del Estado que pudieron hacer lo que quisieron. Y que también habla de las roturas y de los fragmentos sociales que existen en este momento también. Donde más de la mitad de la población votó por un gobierno fascista. Entonces me pregunto, ¿cuántas personas de la toma han votado por este gobierno fascista? ¿Cuánta? Como también hacer esos ejercicios para no caer en este asistencialismo, en este... como... Y también como la prensa ahí también hostiga, también criminaliza la pobreza principalmente. Y que hace que la ayuda no llegue. Y son momentos álgidos en los que hay que apañar. Apañar en lo que cada uno le haga sentido también. Se están haciendo cuadrillas de desarme de casas, se están haciendo ollas comunes, se necesitan insumos de seguridad también, herramientas, alimentos no perecibles, alimentos para los animales también, hay caleta de perritos botados, tirados, sin casa. Sí, de hecho se hace todo el llamado ahora a quien esté escuchando Nehuen Responsabilidad Animal. Ahí están compartiendo como distintos perris, gatis, que son pequeños, que tal vez pueden como acceder un poco más a una adopción, pero son muchos adultos viejitos que quedaron, no sé, las familias se fueron, no tenían dónde vivir, no se llevaron a sus perris, 5 perris quedaron ahí tirados. Y así hay un montón de animales que están tirados, que también antes ya no estaban en las mejores condiciones y ahora peor, que quedan al final de la última prioridad. Los animales en estas situaciones son como lo último, así ya, si es que alcanza algo para darles de comida, bien, y si no, fue. Lo bueno es que ha llegado harta ayuda en cuanto a alimento para perris, para gatos falta todavía, pero también está todo un proceso de desparasitarles, porque en todo este escenario de pobreza los animales se van enfermando un montón. Ya hay hartos que están enfermos, que andan ahí llenos de pulgas, con los ojos todos piturrientos, unas perritas guaguas que muy posiblemente tienen parvovirus, que es súper difícil tratar eso. Entonces, también como en cuanto a la salud de eso, también se está haciendo distintas como cuadrillas de medicinas complementarias para apañar un poco como en el estrés y shock y trauma que significó como todo eso. El otro día nos contaban de una señora que le dio como parálisis facial, que tuvo como una tensión en la parte como del cuello, y así, porque claro, el estrés de ver cómo te destruyen todo tu lugar, que qué vaya a hacer, que toda la cuestión se viene súper rápido, como están esos distintos apañes, apoyos, hay distintos puntos de acopio en distintos lugares del litoral. Métase al Instagram de marea.laradio. Tiene buena responsabilidad animal, defensa territorial, Radio Las Quenche. Sí, ahí se están compartiendo distintos afichitos para distintos temas de acopio. Volvemos a repetir, esto no es como que sean estas dos semanas y ya va a ser, lo más probable es que sea para hasta marzo, abril, entonces también como que hay que tratar de que las fuerzas de apañe perduren en el tiempo, porque muchas veces ocurre que es como que en la primera semana lo dais todo y después ahí queda la gente, entonces eso, y también como que se está llamando a estos apañes de desarmar las casas porque para salvar lo que se pueda salvar en estos momentos. Así que metas a eso Instagram, si es que quiere ir a apañar, ahí contáctese, si es que quiere como donar alguna cosa también, ahí se pueden contactar con esos medios. Y eso, así que harta fuerza ahí para los pobladores de La Toma, para quien apaña también. Aquí nos dicen, bueno, una, que el cerro, en total el cerro Centinela son 215 hectáreas y que la parte de expropiación son 110. O sea, como decíamos, más o menos la mitad. Que cualquier cosa que quieran como comunicarse directamente pueden escribir a Red Defensa Territorial, pero es como con una D nomás. reddefensaterritorial@protonmail.com para acercarse. Y el domingo 24 de enero hay una jornada de terapias en la parcela 11, 13 y 15, que son las primeras que fueron desalojadas, si hay algún terapeuta que quiera apañar. Así que todas esas formas y más, como formas de apañar siempre hay, así que dele nomás. ¿Qué no se está necesitando? Me preguntaban por ropa los otros días. Yo creo que ropa como siempre es lo menos, pero bueno, ahí nuestra auditora de pobladora de La Toma a lo mejor nos puede responder eso en este ratito, si es que ropa se necesita, puede ser igual, pero sobre todo como cosas de comida, casa, ¿no? La gente se quedó sin casa, los animales se quedaron sin casa, o sea, como, y una comida ya como lista para meter a la olla, o no sé, lo que comeríamos nosotros en nuestras casas también, siempre pensar así, ¿no? Porque si no también esta donación tan vertical que habla el cristianismo, y que nosotros vamos a solicitar aportes. No donaciones, como lo que nosotros usaríamos, ¿no? Como para empezar a dejar también y abandonar esas lógicas tan asistencialistas en estos casos de catástrofe. Vamos a tener una comunicación breve con Lucía Sepúlveda de la organización Día a Día por Julia Chuñil, que nos va a estar contando acerca de lo que está ocurriendo toda esta semana, un poco lo contábamos al comienzo del programa, un despliegue impresionante, televisado también, de la detención de familiares de Julia Chuñil, de sus hijos, de sus nietos. Frente también a un contexto mundial donde Trump está hostigando a América Latina, ¿no? Así que ahí vamos a ver qué está sucediendo, cuáles son las informaciones que tenemos. Sí, no, se viene rudo porque como cosas que están pasando en distintos lados, una tras otra, está rudo. Última información que comparten de aquí de La Toma, lo siento por volver atrás, que como nos están compartiendo cositas, dicen que pañales para adultos también hace harta falta, y bajada de suero. También insumos de curaciones, porque hay varios animales que también fueron heridos, hay unos perritos que se quemaron, hay distintos animales que necesitan ayuda, y también imagino que humanos también necesitan esas ayudas. Así que eso como última instancia, recuerden Red Defensa Territorial, Marea.laRadio, Radio Las Quenche, para irse comunicando y ir sabiendo qué cositas se necesitan de apañes. Ahora sí, ya nos encontramos en comunicación con Lucía, que forma parte de la organización de la colectiva Día a Día por Julia Chuñil, quien nos va a estar comentando acerca de todo esto que quedó esta semana, ¿no? Como esta suerte de montaje, de contrainformaciones, donde los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos, nunca hablaron tanto de Julia Chuñil como esta semana a raíz de las detenciones, ¿no? De sus familiares. Hola Julia, te saludamos desde Marea Las Radio y Radio Las Quenche. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, en el espacio Día a Día por Julia Chuñil hemos estado realmente muy golpeados por lo ocurrido esta semana y estamos ahora moviendo en nuestras redes sociales una declaración de apoyo irrestricto a la familia frente a lo que está ocurriendo, puesto que durante un año y dos meses ellos, la policía, la fiscal, dirigieron las investigaciones exclusivamente hacia la familia, pese a todos los requerimientos que hizo a nivel internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el Acuerdo de Escazú. Chile está comprometido a respetar esos estándares y no los hizo, porque uno entiende que deben investigar un universo amplio, pero ellos, está probado ahora por lo que ocurrió en el juicio, que ellos solo se dedicaron a culpabilizar y criminalizar a los familiares. Nosotros, quiero contarle a la audiencia que nosotros conocemos a Pablo, conocemos a Lisette, la nieta de Julia, y son ellos, toda la familia en su conjunto, quienes insistieron en la búsqueda todo el tiempo. Ellos pusieron la querella para encontrar un responsable. Ellos eran, son gente de origen rural y son una familia mapuche, y al principio ellos no entendían qué ocurría con los medios, ¿no? Uh-huh. Y también estaban sorprendidos y muy agradecidos con la campaña a favor, porque no les había tocado vivir una situación así. Y fueron creciendo con el tiempo en entender lo que significaba la desaparición forzosa, ¿no? Y al principio solo era dolor, y uno obviamente puede entender eso, dolor, inquietud, desconcierto, qué pasó con su madre. Y luego van captando este contexto y siempre recordando y siendo muy prudentes, recordando que ellos habían entregado pruebas de por qué Julia había dicho: si algo me pasa, ya saben quién fue. Uh-huh. Ellos esas pruebas las pusieron a disposición de la fiscalía desde el primer momento. La querella se interpuso en el mes de entiendo que a fines de noviembre, algo así, la interpuso la Fundación Escazú, que es la que en Chile representa, digámoslo, al Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional de protección a los defensores ambientales. Y luego, en julio de este año, como decía antes, en julio, perdón, del año 2025, intervino la Comisión Interamericana en respuesta a las denuncias que hicimos como sociedad civil desde el CODEPU, desde la Comisión Ética contra la Tortura y todas las organizaciones que ya estábamos en esta campaña por encontrar a Julia Schuñil. Uh-huh. No sé, pregúntenme ustedes, amigos de La Marea, lo que requieren esclarecer sobre el hecho, pero yo te doy ese marco general para iniciar esta conversación. Mi nombre es Lucía Sepúlveda, soy periodista y he investigado muchísimo este tema. Oh, qué bueno, Lucía, poder agradecerte primeramente por este contacto y por acceder a esta entrevista ahí tan rápida hoy día. Nosotras hablábamos al principio de este vínculo, ¿no? De que justo hoy los medios los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos, tomen tanto el caso, o sea, en todos lados está lo de Julia Schuñil, y que tenga que ver tanto con este amarillismo y como la prensa también trata estos casos a favor de las lógicas empresariales y frente a un terrible montaje así de televisado, de detención de sus familiares. Entonces, bueno, saber un poco. Ya está circulando esta declaración, nosotros la vamos a subir a nuestras redes sociales y la vamos a compartir también con grupalidades afines, pero también ¿qué se hace, ¿no? Nos preguntamos también siento que fue un golpe para todos los movimientos sociales, para todas las organizaciones, quienes también cuando conocimos el caso nos sumamos a la búsqueda, ¿no? ahí a la denuncia de la fiscal, del fiscal que hubo en su momento, porque entendemos que es un crimen empresarial, ¿no? Es una desaparición forzada por los empresarios. Pero también ahí preguntarte a vos cómo se viene, ¿no? Sí. Mira, hoy en Valdivia, en la Corte de Apelaciones, está anunciado que hoy por la mañana, yo entiendo que es posible que la audiencia haya comenzado, pero yo estoy en Santiago, no puedo afirmarlo con exactitud, pero la audiencia estaba fijada para hoy en que la Corte debía discutir las medidas cautelares para Pablo San Martín y Janet Troncoso, que es la hija, y Pablo es el hijo mayor. Entonces estamos a la espera de saber qué ocurre en esa audiencia, puesto que en el momento en que el juez, el juez Andrés Rivero se llama, que presidió la audiencia de la semana pasada, él le denegó a la fiscal la petición de meterlo en prisión preventiva, ¿no? Y quedaron entonces, entiendo que en calidad de imputados, detenidos, pero provisoriamente, hasta que resolviera la Corte de Apelaciones, puesto que de inmediato la fiscal Tatiana Esquivel pidió, se opuso a esto y pidió que apeló. Uh-huh. Apeló ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, en este caso es lo que le correspondía, de manera que esperamos el resultado de eso también, porque en definitiva aquí han querido acallar a una familia. En el caso de Macarena Valdés, que es muy similar, porque tú mencionaste un femicidio empresarial, nosotros también estuvimos en esa denuncia de lo que ocurrió con Macarena, que era también una defensora ambiental, porque la fiscal insistió en el caso en que se trataba apenas de una mujer jefa de hogar, o sea, con un clasismo, con un racismo tremendo. Ella cree que para ser defensora ambiental hay que ir a la universidad, hay que sacar un cartón y que alguien, a lo mejor ella, apruebe, ¿no?, que tú eres defensora de la tierra, de los bosques, de la semilla, como lo era efectivamente la Lamien, la papá, la Somo, papá, Julia Chuñil. Ella no la autorizó, fíjate, para ser defensora ambiental. Entonces, en el fondo, lo que ocurre es que al despojarla ella de esa calidad, impide que la justicia la vea como una víctima protegida, ¿no? Y queda como un crimen cualquiera. Y entonces, todo lo que hay detrás de esto, que no sabemos exactamente qué es, tú me dices qué hacer. Mira, cuando la justicia no funciona, los pueblos tenemos que encontrarla, los pueblos tenemos que investigar. Yo llamo, no sé, a que nos constituyamos en unidades investigadoras, para ver cuáles son lo que planteamos en nuestra declaración, cuáles son los intereses que hay detrás de este caso, a quién está protegiendo la fiscalía, a quién, porque no se entiende lo que ocurre, puesto que si hay audios con las amenazas en que un empresario muy poderoso de la zona le dice los meses anteriores, la invita ofreciéndole dinero a abandonar el terreno y le dice que si no vamos a tener que operar de otra manera, vamos a tener que hacer otras cosas, yo quiero hacerlo por la buena, le dice, ¿no? Entonces, con todas esas piezas de prueba que la familia puso a disposición de la fiscalía, dos o tres días antes Pablo se enteró que la fiscal adjunta, que es Claudia Baeza, y el fiscal, el otro fiscal, que en este momento se me fue el nombre, porque le cuento a la audiencia que han desfilado cinco fiscales en esta causa, Ríos creo que se llama el otro fiscal, ellos nunca escucharon los audios. Entonces, y como te digo, los audios se incluyeron en la querella. El juicio estuvo bajo secreto durante hasta como abril de 2025, entonces no sabíamos cómo iba, pero después la carpeta investigativa Estaban las declaraciones de la familia hablando de estos audios, diciendo que la madre les advirtió, si me pasa algo ya saben quién fue. Entonces, hay que investigar qué pasa, qué ocurre, cómo está operando la justicia ¿cómo se llama? En la región de Los Ríos. Uh-huh. Tampoco se investigó, porque esa es la línea de interés de alguien que quería la tierra y que después nos enteramos, ya después de su desaparición, que claro, Julia estaba ocupando la tierra junto con el aval de con su comunidad, digamos, la comunidad Putriquel, quería, esa era tierra ancestral, el llamado Fundo La Fritz, era tierra ancestral mapuche. La reforma agraria que se impulsó, que se inició en el gobierno de Frei Montalva, pero que intensificó y desarrolló junto a los campesinos y campesinas y el pueblo de Chile, el presidente Allende, la reforma agraria le había entregado esas tierras a los mapuches. Pero la contrarreforma, el golpe militar, los militares, le devolvieron esa tierra a los ex colonos alemanes, de los cuales Mollstatt es descendiente. Y a la fecha, Mollstatt, que había vendido esa tierra a la CONADI, es propietario nuevamente, según el conservador de raíces de Valdivia, o digamos de la región, no, en este minuto no te puedo decir exactamente de cuál localidad o ciudad, pero el conservador de bienes establece que hoy día, en estos momentos, el dueño de esa tierra que había sido ocupada por esa comunidad y donde Julia Schuñiel tenía sus animales, donde cuidaba el bosque nativo, donde tenía la huerta, esa tierra hoy es Juan Carlos Mollstatt. Y esa línea no se investigó, porque Juan Carlos Mollstatt, que había vendido la tierra a la CONADI para que se la entregara a las comunidades, él la volvió a recibir de vuelta, pero no la pagó. Yo misma hice una consulta por transparencia, fíjate, cuando se iniciaba esto, en enero del año pasado, en enero del 2025, y en febrero me contestó CONADI diciendo que efectivamente ellos habían devuelto la tierra y que estaban haciendo trámites judiciales para lograr que Juan Carlos Mollstatt la pagara. Investigamos después en el Poder Judicial y CONADI se desistió de la demanda y nunca recibió el dinero. Son más de 1.100, 1.200 millones de pesos que Juan Carlos Mollstatt sigue aún debiendo a CONADI. Entonces, ahí hay muchas irregularidades. Ahí había una línea de investigación que debió ser pulsada por la Fiscalía, pero eso no se dijo. Claro. Nadie habló de eso. Los hijos sí hablaban, ¿no?, de lo que estaba pasando. Nosotros, que en la campaña, en el día a día, en nuestras publicaciones, en la prensa popular, en los medios ligados a los intereses socioambientales y como ustedes también, ahí sí se mencionaban estas cosas, pero tú sabes que eso lamentablemente queda en espacios aún reducidos. No tenemos televisión, que es, no tenemos matinales en la televisión ni acceso a ellos. Así que, ¿qué hacer? No sé, tenemos, como te digo, primero de ayudar a desenmascarar este mensaje, ir derrumbando esta especie de teleserie de terror que lleva adelante la Fiscalía con el apoyo de los medios, que no son críticos y que no le dicen a la gente que ellos hayan quedado detenidos no significa que sean culpables, porque la culpabilidad se demuestra en un juicio, y aquí el juicio no ha empezado. Nosotros pedíamos, pero desde los primeros meses, que se abra el juicio, que haya una investigación, porque el señor Juan Carlos Mollstatt, dice la carpeta, se negó a declarar, usó su derecho legal a negarse a declarar cuando lo visita la PDI. Y ahí, bueno, lo dejaron así en paz y no abrieron el juicio. Entonces, imagínate tú, o sea, a la familia la allanan más de 7 veces con operativos, tremendos operativos policiales. Y este señor espera en su casa la condena de las personas que habían ocupado, digamos, de la familia, que era miembro de una comunidad que había ocupado las tierras de las cuales actualmente él es dueño. Sí, un caso ahí bien complejo, siento como que abre la puerta a preguntarnos todo esto, cómo está, que está muy vinculado con la ocupación, con el extractivismo, con todo lo que quieren instalar, ¿no? En el sur hace tantos años, y que son estas las formas que usan. Qué más fácil creer que un hijo mató a la Julia y no destapar toda esta olla donde... De más que hay muchas personas con poderes involucradas, ¿no? Lucía, ¿alguna página, algo como para mantenernos en al tanto de las informaciones del espacio Día a Día por Julia Chuñil? Mira, nosotros somos una coordinación horizontal de organizaciones. Entonces, la metodología que tenemos, no tenemos una página específica del Día a Día, pero organizaciones como el CODEPU, la Comisión Ética contra la Tortura, Chile Mejor Sin TLC, el Movimiento por el Agua y los Territorios, todos nosotros a los cuales pertenezco yo, al MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, y también a Chile Mejor Sin Tratado de Libre Comercio. En nuestras redes sociales vamos publicando nuestra posición, las declaraciones que hace el Día a Día, que las hacemos en forma, como te decía, consensuada. Por eso es que estamos trabajando esta declaración ahora, difundiéndola, para que así nuestra voz se sume y pueda ser... Una contrarrespuesta a esta ofensiva mediática tan poderosa. Vamos a ver qué ocurre hoy día en Valdivia. Replicamos también lo que ha sido la defensa, la muy valiente y fundada defensa que ha hecho la abogada Karina Riquelme. Nosotros recordamos que precisamente esto ocurre también a pocos días de una sentencia que no ha sido nada de publicitada, que no se ha transmitido por televisión ni nada, que fue la sentencia contra el montaje ya comprobado de la Operación Huracán, contra organizaciones del pueblo mapuche a la vez, ¿no? Y Karina Riquelme fue quien fue una de las abogadas querellantes en esa causa. Así que, en definitiva, estamos en situaciones muy muy delicadas, porque efectivamente la justicia no le debe tener muy muy buena a una abogada, me imagino yo, pero comentamos que logró una sentencia condenatoria contra oficiales de inteligencia de carabineros y contra un general, entiendo que ya de ejército, ¿no?, que participaron en ese montaje. Por lo tanto, aquí hay que seguir atentos al caso. Como te digo, las organizaciones estamos permanentemente informando y tratando de contrarrestar esta especie de teleserie de terror que se armó desde la Fiscalía, encabezada por Tatiana Esquivel. Mira, otro punto que no se ha tocado, al inicio del juicio, perdón, de la audiencia, la abogada Riquelme, es que aquí hay un conflicto de interés evidente de la fiscal Esquivel, que no debería estar tratando de condenar a Janet Troncoso, ella buscando su condena, porque ella está afectada directamente por una demanda judicial que se ve en Osorno contra ella, en la que Janet Troncoso, imputada en el caso ahora, la acusa de haberla sometido a torturas en uno de estos allanamientos, a premios ilegítimos, dice en realidad la demanda, porque en ese momento ella fue, mientras se allanaba su domicilio, esto ocurrió en enero, justamente hace un año, en enero de 2025, mientras se allanaba su domicilio, Janet fue llevada en un vehículo en el cual estaba la fiscal y estaba Arriagada, un suboficial de la Labocar, del carabinero, que armado y como apuntando a Janet, le decía, ya confiesa, tú fuiste quien mató a tu madre. Y la fiscal y aquí está la fiscal, que como es mujer te puede entender a lo mejor, entonces hazlo con confianza, dinos lo que pasó. Y la presionaba, como te digo, teniendo un arma empuñada en su mano. Y Janet no estaba en calidad de detenida, estaba en calidad de víctima de la situación, estaba en un auto y no fue llevada a un recinto policial. Entonces, toda esa extraña situación fue denunciada por ella y se pidió la inhabilitación de ella. Pero curiosamente, cuando la fiscal en ese momento operó bajo la ley y se inhabilitó en el caso, el fiscal Valencia, que es el fiscal nacional, casi un intocable, el fiscal Valencia la confirmó inmediatamente en el cargo. Entonces, por esa razón, el juez Riveros, aunque escuchó lo que le planteó Karina Riquelme, no pudo hacer nada porque él no puede contradecir al fiscal Valencia. ¿Ya? Si sabe, entiende que hay una querella en curso, pero tuvo que decirle a la fiscal, al abogado Riquelme, que estábamos en otro caso ahora. Pero tú comprenderás, y la audiencia también, que si la fiscal logra que sea condenada, así como ya ha logrado hoy día, que esté desprestigiada la familia, que sea vista como la que urdió un horrible crimen, si eso avanza, y se limpia la trayectoria judicial de Tatiana Esquivel, ya no queda como cómplice de una maniobra ilegal que buscó inculpar a una persona inocente y protegida por convenios internacionales. ¿Te fijas? Entonces, esa es otra línea que no se ha tocado, que no se menciona. Sí, bien complejo el caso, y ahí como intereses que no sabemos aún cuáles son, pero que también nos hace sentido esto que mencionas de quienes habitamos espacios de información no hegemónica, también preguntarnos todas estas cosas. Así que agradecemos este contacto, Lucía. Vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo también, y te vamos a estar preguntando seguramente, volviendo a consultar. Muchas gracias, Romina, y la María se llama el medio. María La Radio. María La Radio, María La Radio. Necesitamos también que siga este flujo de información por parte de los medios contrahegemónicos, por parte de los medios que son medios populares y van acogiendo este tipo de noticias que son acalladas cuando no favorecen a la clase empresarial. Sí, muchísimas gracias por todo. Y ahí seguramente vamos a estar con más informaciones. Estuvimos conversando con Lucía Sepúlveda de la organización, de un espacio formado por varias organizaciones que se llama Día a Día por Julia Chuñil. Hay un poco, ¿no?, sobre lo que está pasando en este momento y audiencia, así que estar atenti también a lo que va pasando. Y me quedo con algo más antes de pasar a lo que está pasando los incendios, ya terminar este Noticias por Marea del día de hoy, de no creerle a la prensa todo lo que dicen, que ya están dando por hecho una culpabilidad sin haber encontrado el cuerpo de Julia Chuñil y sin haber tenido un proceso de defensa judicial. Así que estar atenti a lo que consumimos. Sí, sin mucha información y con una actualidad en que la inteligencia artificial lo puede hacer todo, además, así que es mucho más fácil los montajes. Ahí vamos a estar compartiendo más informaciones durante la semana, así que atentís ahí al Instagram de noticias, o sea, de marea.laradio. Y bueno, nos comparten ahí como información de los incendios, vamos a decirla así muy cortita para que ya vamos cerrando, pero recordar que existen estos mega incendios forestales, un verano más ya es algo como común de todos los veranos, que son incendios forestales, de las forestales que están instaladas en los territorios del sur, que avanza a zonas urbanas. Nos hablan específicamente del sector de la minera de litio y de tierras raras, que se confirma al menos 14 fallecidos entre la comuna de Penco y Tomé, entre los sectores de Río de Chile, en Lirquén y Punta de Parra, respectivamente. No hay electricidad, ni señal telefónica, ni señal de internet tampoco en ese sector. No tiene acceso a informaciones oficiales y se necesitan implementos como mascarillas, agua, guantes, antiparras, alcohol gel, barra de cereal, entre otros. Ahí hay vecinas organizadas de distintos sectores y se llama a la solidaridad y a denunciar este ecocidio, que, como lo hablábamos al comienzo, suele ocurrir, ¿no? Los incendios donde hay proyectos de otra envergadura, y ahí en Penco Lirquén está este proyecto de mineras de litio y de tierras raras que está avanzando hace harto rato ya, y bueno, justamente son lugares donde se están quemando ahora para dar mayor paso ahí a estos proyectos extractivistas. Sí, es el modus operandi, ¿no? Como que es fácil poder para el empresariado. Recordemos lo que pasó también, ha pasado en Viña, Valparaíso, en los incendios de los últimos años. Puntos de acopio que en el Quisco, ahí para que nos manden, para que empecemos a difundir. Ayer vi uno en unos juegos que hay en Quisco Sur, antes de, entre el Turbús y el Pullman Bus. Vi un cartel que decía aquí puntos de acopio, así que buscar redes también, ir viendo qué se puede enviar. Son situaciones terribles de muerte también, entonces estar atenti, ¿no? A lo que vaya ocurriendo y ver de qué manera desde Marea la Radio también vamos a intentar levantar ahí algún punto de acopio para hacerles llegar algunos insumos a les compas por allá. Sí, ahí en Agua y Territorio, que es el Instagram del MAT que nos nombraba Lucía hace poquito, ahí también se están subiendo información sobre distintos puntos de acopio en Santiago y más cercano también a Concepción y a esos lugares, por si alguien que está escuchando quisiera sumarse a eso. Y también se va subiendo información bien constante sobre lo que está ocurriendo ahí con el tema de los incendios. Bueno, con todas estas informaciones nos vamos a despedir de nuestras noticias por Marea del día de hoy. Un poquito más tarde arrancamos hoy, pero que está costando estos lunes, ¿no? Con tanta cosa que está pasando. Así que ahí, atenti a nuestros medios de información más inmediata, como es el Instagram. Véanlo, fíjense, compartan información, envíennos noticias también. Rompamos el cerco informativo, hagamos llegar estas informaciones a todos los lugares. Póngase en contacto con las pobladoras de la Tuma para ver qué están necesitando en este momento. Y eso, estar alerta a lo que vaya pasando. Eso. Nos vamos a ir con una canción que nos pide un auditori, que se llama Negra, o sea, es de Negra Lilla, se llama En la Mira, y ya con ese nos despedimos de este Noticias por Marea. Eso. Se guarda la comida o te la dan vencida. Venden donaciones, cobran abuso y violaciones, o dudan del testimonio de las pibas. Disfrazadas de cubas, enriquecen a cuestas de la población empobrecida. Se cagan en la vida poniendo la mega minería. Encima piensan que somos minoría. Nadie nos cuida, nos dividen y se aprovechan de la gente adormecida. Como hacen para dormir al final del día, tienen la sangre fría. Miren cómo tiembla